tengamos una calidad de vida extraordinaria. ¿Cómo les fue en esta temporada decembrina en este Guadalupe Reyes, que normalmente así le llaman? Inicia desde el 12 de diciembre y termina el 6 de enero. La cena, los antojitos, de todo comimos. Tuve muchísima gente que estuvo mandando mensajes que si podían comer esto, si podían comer el otro. Y si me están escuchando, no me dejarán mentir. A los 2-3 días ya me estaban hablando que les dolía el estómago, que se sentían... ¿Por qué? Porque estaban en una depuración, estaban en una desintoxicación y creo que se estaban arrepintiendo porque sí les alcanzó a tocar en la Nochebuena, en Navidad, donde la mayoría pues consumen carne de puerco, ya sea en lomo, en una piernita. Hay muchas y muchas formas de estarla preparando, también una costillita, ¿verdad? Pero también las ensaladas, las frutas, que espero no se les hayan olvidado en estas fechas. Agradeciendo siempre, ¿verdad?, a todos los que hacen posible que este programa de radio llegue hasta sus hogares para que ustedes vivan mejor, vivan sanos, vivan felices, vivan contentos. Muchísimas gracias a Yolo ahí en los controles, que siempre está muy al pendiente de que se escuche bien, llegue bien la emisión, y a todos los que hacen posible que este programa llegue hasta sus hogares. Pero sin antes más, quiero agradecerte a ti porque me escuchas, estás al pendiente cada miércoles y más en estos días que vamos a retomar. Vamos a empezar con desintoxicaciones del cuerpo, desintoxicación de la sangre. Hay que consumir agua, pero la que nuestro cuerpo requiera. No hay que consumir más, no hay que consumir menos. La que el cuerpo requiera, hay que hacer la cuenta de qué tanto de agua necesita mi cuerpo. Ya sabes que te puedes empezar a comunicar con nosotros aquí al programa Miércoles del Volar y Naturismo, a tu estación favorita, La Voladora Radio 97.3 de FM. Te comparto los teléfonos aquí en cabina para que nos regales una llamadita, un feliz año nuevo. Muchísimas, muchísimas gracias. El teléfono es 597-97-852-52. Aquí en cabina te estarán respondiendo si quieres enviarnos un mensaje, si quieres hablarnos, quieres compartirnos algo o quieres preguntar algo en especial. Con muchísimo gusto estaremos recibiendo tu llamada o tu mensaje. Para ello pongo una línea de WhatsApp. Esta línea es el 5540-61-54-59. Te repito, 5540-61-54-59. Estaremos esperando ansiosos tu mensaje o tu llamada. En redes sociales lo seguimos esperando como todos los días, como cada miércoles, con ese entusiasmo y esa felicidad. En redes sociales nos vas a encontrar en Facebook, Twitter y también en Instagram, porque nos estamos poniendo a la vanguardia y nos estamos poniendo al día. Muy pronto a ver si también ya estarán sumándose a el TikTok, que es está sonando demasiado como red social. Puedes encontrarnos como La Voladora Radio en Facebook, Twitter e Instagram. La Voladora Radio, síguenos y también danos un like para que estés enterado de todo lo que está pasando aquí en cabina o también en las noticias. En las noticias también nos puedes seguir. La Voladora Radio cuenta con una página que es de noticias y también estamos en Facebook y nos vas a encontrar como La Voladora Noticias. Te repito, La Voladora Noticias, siempre, siempre, siempre a la orden del día para mantenerte informado, siempre teniendo las noticias de relevancia de la comunidad aquí de Amecameca y las comunidades que le rodean. Una página web, como cada miércoles te lo recuerdo, si no alcanzaste a escuchar un programa anterior, que se te hizo tarde, tuviste que ir porque tu hijo salía de la escuela, las mil ocupaciones y actividades que las amas de casa tienen hoy en día, pues también te pongo a la disposición una página web. En esta página web puedes escuchar este programa o muchos otros programas que ya hemos transmitido en vivo y en directo. Esto es en el apartado de los podcasts de tu programa Miércoles, Miércoles de Herbolaria y Naturismo con Pablo Rodríguez. La página es www.lavoladora.org. Te repito, www.lavoladora.org. Ahí puedes encontrar toda la información de tu programa o cualquier otro programa que sea de tu agrado y de tu interés que escuches aquí de La Voladora Radio. Ahí vas a encontrar muchísima, muchísima información. También vas a encontrar los horarios, todo lo que está pasando, qué programas puedes escuchar. Bien, pues este día vamos a hablar de todo un poco. Hay personas que se enfermaron del estómago por comer de más. Hay personas que comieron bastante y no pueden, no pudieron dormir, no pudieron descansar. Hasta le dicen glotones, ¿verdad? Bien, pues ahorita te voy a dar un remedio fabuloso por todos aquellos que han comido bastante y siguen comiendo y siguen los tamalitos. Pues hay que desintoxicarnos para que no enfermemos a nuestro hígado. Imagínense el hígado cómo está y cómo nos va a estar reclamando. Les aseguro que hay muchísimas personas que en estos momentos les ha estado doliendo debajo de la costilla en el costado derecho. Entonces, regresando vamos a ir a una pequeñísima, muy breve pausa y regresando les voy a compartir la receta para la digestión, para desintoxicar y desinflamar. Vamos a una pequeñísima y breve pausa. Regresamos. No te muevas. Vamos a una pequeña pausa. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 5540-615459. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4 y cuarto. Que pasen los sospechosos. Adelante, refresco. Diga la frase. Soy muy rica. El refresco, lleno de azúcar que puede causar diabetes y sobrepeso. Papas. Grasosito. Sus grasas trans dañan el corazón y aumentan el colesterol. Instantánea. Con saborizantes. Sabores. Con tanto sodio aumenta la presión arterial y el riesgo de enfermedad del corazón. ¿Reconoces al culpable? Sí, todos. Los culpables de una mala alimentación provocan daños a la salud. Los alimentos saludables cuidan de ti. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Esto es clásico. Esto también es clásico. Esto también es clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso con más de Herbolario y Naturismo. Thank you. Ya estamos aquí de regreso. Te recuerdo, estamos en tu programa miércoles de Herbolaria y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez, como todos los miércoles. Antes de ir a la pausa, te estaba comentando todos los que estuvieron comiendo demasiado, se llenaron su estómago de más, llegaron a la gula, ¿verdad? Entonces, les comentaba, pues vamos a trabajar con el hígado, vamos a limpiar nuestros intestinos, vamos a empezar a desintoxicar. Y para empezar, recuerda, vamos a estar consumiendo la manzana. La manzana es importantísima, tiene un factor muy importante para ayudar a desintoxicar el hígado. La manzana, el jugo de limón, también lo que es el aceite de olivo. Entonces, el aceite de olivo extra virgen, estos tres ingredientes que nosotros los estemos consumiendo por lo menos 15 días, nos va a ayudar a desintoxicar, vamos a eliminar todas esas toxinas que el hígado guardó, que se quedó y que no nos son beneficiosas. Es por eso que hay bastantes personas que se sintieron un poco mal del estómago. Entonces también nos va a ayudar bastante a limpiar lo que es los intestinos. Vamos a estar consumiendo mínimo un kilo al día de manzana por 7 días estaría súper bien estar consumiendo manzana. Un kilo de manzana amarilla al día te va a ayudar bastante, va a ayudar a que tu tránsito intestinal esté funcionando de una manera regular, no vas a tener esos problemas de estreñimiento. También el que todas las mañanas estés consumiendo un caballito de jugo de limón con 2 cucharadas de aceite de olivo, esto lo revuelves bien y te los tomas todas las mañanas por 9 días, esto te va a ayudar bastante, va a ayudar y no solo va a ayudar a tu hígado, también va a estar ayudando a tu vesícula, las vías biliares las va a empezar a limpiar. Si consumimos una cucharada de rábano negro picadito, también lo combinamos con el aceite de olivo y el jugo de limón, vamos a ayudar todavía a vaciar la vesícula. Si tenemos cálculos biliares, todavía nos va a ayudar muchísimo más. Entonces, manzana durante el día, 1 kilo de manzana durante el día, un vaso de jugo de limón, un caballito de jugo de limón, 2 cucharadas de aceite de olivo, esto nos va a ayudar exageradamente a nuestro hígado. Ahora, comiste demasiado, sientes que estuviste comiendo y hay personas que hacen tamalitos, los pambazos, el pozolito y todo eso le empacaron, pero se llenaron bien, no fue hasta donde tuviesen esa satisfacción, que es cuando decimos estamos satisfechos. Le seguimos, pues hay que tratar unos problemas de ansiedad, porque cuando llegamos a esa satisfacción, que estamos satisfechos, muchas veces seguimos comiendo hasta decir ya no puedo más, ya no puedo caminar, ya no me voy a levantar. Pues para ello vamos a utilizar un vaso de agua, escucha bien, un vaso de agua. Esto es para la indigestión, para las personas que se sienten muy saturadas del estómago, han pasado 2-3 días y dicen, no es que me sigo, tengo esa sensación de llenura, me siento lleno, muchas personas lo dicen. Entonces tienen unos eructos medio desagradables, bueno, no son medio, son desagradables. Para ello vas a utilizar un vaso de agua, escúchame bien, un vaso de agua, le vas a agregar el jugo de un limón completito, le vas a agregar 1 cucharada de azúcar y también le vas a agregar 1/2 cucharada de bicarbonato de sodio. Lo vas a revolver bien, esto va a empezar a hacer burbujitas, espuma, y esto te lo vas a tomar, te lo tomas completamente. Esto te va a ayudar bastante a desinflamar, te va a ayudar a que esa sensación de llenura desaparezca. Preferible hacerlo entre comidas, o si lo haces en la mañana, también estaría perfecto. Si lo haces por la tarde, pues que no tengas alimento. Por lo menos si ya comiste o cenaste, dejes pasar 1 hora, porque déjame te cuento que lo que va a provocar si tú te te tomas este preparado, te va a provocar náuseas y esas náuseas te van a dar un vómito. Entonces, por eso es más recomendable hacerlo una hora después de la comida o de tu cena. Pero si es en las mañanas, pues en total ayuno. Ahora, si sientes que todavía no te mejoras, o por las mañanas te duele bastante el estómago, están demasiado inflamados y ya se tomaron de todo y no pueden luego muchas veces ni evacuar por esa llenura, ¿qué es lo que van a hacer? En ayunas van a poner un tecito de manzanilla y le van a agregar, ya que esté en su tacita, le van a agregar medio sobrecito de sal de uvas. Un té de manzanilla con un sobrecito de sal, con medio sobrecito de sal de uvas, lo revuelven y se lo toman. Esto se lo van a tomar por lo menos por dos días, esto en ayunas, y les va a ayudar muchísimo a limpiar lo que es la parte intestinal. Hay que consumir papaya, hay que licuar la papaya con todo y cáscara, con todo y huesos, la cantidad que ustedes vayan a consumir, pero con su misma cantidad de huesitos y la misma cantidad de cáscara. Esto también nos va a ayudar muchísimo a desinflamar. Le agregas un poquito de pulpa de sábila y le agregas el jugo de medio limón, todo esto bien licuadito, y te lo tomas en las mañanas. Te va a ayudar muchísimo a quemar grasa, te va a ayudar a desinflamar y te va a ayudar para que tengas una excelente y maravillosa evacuación. Esto, si tienes un problema más en el estómago, también te recomiendo muchísimo que tomes un tecito de istafiate. El istafiate es una hierba muy amarga, pero te va a ayudar bastante para calmar los dolores de estómago, si tienes cólicos. El té de manzanilla, un tecito de canela, también todo esto podemos estar consumiendo. Y no dejen de lado la manzana, que les va a ayudar muchísimo. Por lo menos 7 días hay que consumirla, 1 kilo al día. Nos vamos a sentir magníficamente bien. Esto nos va a ayudar a desintoxicarnos. Hay que consumir agua. ¿Cómo le vamos a ayudar a la sangre? Porque todo lo que vamos a desintoxicar en el hígado, en el estómago, vamos a estar evacuando con la papaya, la naranja, con la sábila, con esto vamos a estar evacuando. Pero todo lo que desintoxique mi sangre, esa desintoxicación que voy a hacer en el torrente sanguíneo, ¿por dónde va a salir? Pues va a estar saliendo a través de la orina. ¿Y cómo vamos a provocarnos esa parte de la orina? Pues hay que estar consumiendo agua, pero hay una agüita que te quiero recomendar especialmente, que es de pepino con perejil y un tallo de apio. Vas a utilizar en 1 litro de agua medio pepino con cáscara, 4 ramitas de perejil y un tallo de apio. Todo esto bien licuadito, preparas tu agüita, de preferencia no le agregues azúcar, le puedes agregar 2 o 3 cubitos de hielo, que no creo que se les antojen demasiado, porque vean, el clima está nublado, está haciendo frío y lo que están buscando es algo calientito, ¿verdad? Bien, pues si esto es a su elección, si requieres hielitos, adelante, y si no, sin ningún problema. Este es un diurético, también puedes hacer una agüita de Jamaica, una agüita de lo que es cola de caballo, puedes estar tomando también el muitle, cualquiera de estas que te he mencionado las puedes tomar, y esto va a provocar a que se empiece a desintoxicar la sangre. Todas esas toxinas que traemos en el torrente sanguíneo van a pasar por los filtros bien importantes de nuestro cuerpo. ¿Quiénes son esos filtros? Los amados y maravillosos riñones, que están del tamaño del puño de tu mano. Ese es el tamaño de tu riñón, que en forma de frijolito. Estos maravillosos órganos tienen esa función de estar filtrando, es decir, quitar todo lo que en mi sangre no sirve. Y de esta forma nos va a provocar que estemos yendo a la pipí. Hay personas que dicen, no, es que yo si tomo bastante agua, voy al baño cada rato. Y se espantan por ir al baño cada rato. Y el día que ya no puedan hacer del baño, que ya les estén haciendo una diálisis, una hemodiálisis, ahí entonces es cuando empiezan a valorar el poder ir a hacer pipí. Entonces ahora tus riñones ya no están teniendo esa función. También por eso hay que disminuir las gaseosas. De esta manera vamos a valorar nuestros riñones, porque ahora con una diálisis, una hemodiálisis, ¿quién es quien va a filtrar mi sangre? ¿Ahora quién va a trabajar? Una máquina. Esto me va a ir desgastando, me va a ir haciendo bastante perjuicio en mi cuerpo, y esto no es nada agradable. Si eres una persona que tiene retención de líquidos, pues también te recomiendo, lo tengas o no tengas retención de líquidos, pero te hinchas de las manos, te hinchas de los pies, es bien importante que empiecen a consumir la sandía. La sandía, la parte blanca de la sandía, lo que está entre lo rojo y la cascarita verde, eso blanco que siempre estamos tirando y se lo dan a los marranitos, se lo dan a las vacas, se lo dan a los caballos, todo eso nos ayuda a eliminar el exceso de agua que podamos tener en nuestro organismo. La cáscara de sandía nos va a ayudar bastante para eliminar líquidos en el cuerpo. Si tienes una enfermedad renal, también la cáscara de sandía te va a ayudar bastante. Se te va a empezar a quitar lo hinchado de las manos, lo hinchado de los pies. Y esto te va a ayudar bastante. También si eres una persona con hipertensión, pues todo esto tiene una relación. La hipertensión tiene una relación con los riñones. Los riñones, hablamos de una desintoxicación. Y ya vieron cómo de todo esto vamos avanzando. Y ya les voy dando uno y otro juguito. Entonces es bien importante desintoxicarnos tanto del hígado, de las vías urinarias, de todos nuestros órganos, de todo nuestro organismo. También les recomiendo muchísimo el que estén haciendo sus bañitos de sol, los bañitos de sol. Recuerden que esos los debemos hacer a las 10 de la mañana, entre las 9 y 10 de la mañana. Debemos de estar haciendo lo que son nuestros bañitos de sol que nos den en la espalda. Esto para fortalecer también nuestros huesos y que nuestro sistema digestivo trabaje de una manera extraordinaria. También les recomiendo mucho que consuman agua lo más natural que se pueda. El agua lo más natural que se pueda. No le echen azúcar, no le echen esos colorantes para que den sabor. Lo más natural que puedan consumir su agüita sería lo más ideal. Ahora, si tienen oportunidad de los deshielos del volcán consuman agua, eso sería todavía muchísimo mejor, ya que el agua, lo más natural que se pueda, va a tener todos los minerales que nuestro cuerpo necesita. Todos los minerales que nuestro cuerpo necesita. Ahorita estoy haciendo una prueba, es una prueba que estoy haciendo personalmente, y al estar viendo que el agua, al tener más minerales, pues no nos vamos a estar enfermando, y son los minerales que requerimos en nuestro cuerpo. Hay personas que tienen muchísima sed, mucha sed, y toman agua. ¿Por qué? Porque ahora el agua tratada, el agua procesada, toda esa agua que ya tienen en garrafones, pues ya no viene tan natural, ya se le quitaron varios minerales. Entonces, ¿qué quiere decir la sed? Pues el tener sed nos está hablando de una deshidratación. Entonces, nosotros que estamos en la zona de volcanes podemos hacer uso de esa bendita agua, el agua de un pozo, si hay en alguna casa, en algún lugarcito por ahí algún pozo, pues ese es el agua que debemos consumir. Entonces, muchas veces no se explican y dicen, es que médicamente no me encuentra nada, pero sigo teniendo bastante sed. Pues déjame decirte que es un síntoma de deshidratación. Y dice, si tomo mucha agua, sí, pero el agua que estás consumiendo ya no contiene todos esos minerales que requiere tu cuerpo. Es por eso también que si están faltando minerales en mi cuerpo, pues voy a empezar a presentar una caída excesiva de cabello, pues porque ya está perdiendo toda esa fuerza mi cuerpo. Y el ejercicio que yo les digo que estoy haciendo es una piedra volcánica. Subí a la montaña y me trajo una piedrita volcánica. ¿Qué es lo que hice? La puse a hervir un poco de agua, lo más natural que la pude conseguir, y le agregué la piedra. Se dice que la piedra volcánica tiene bastantes minerales, entonces toda esa piedra volcánica estoy viendo que desprenda todos esos minerales en mi agüita, la dejo enfriar y esa agüita es la que me voy tomando. Ahora, en los hongos, en la flor de calabaza, hay personas que lavamos exageradamente la flor de calabaza. Si no lavan bien su flor de calabaza, al fondo de su sopa siempre van a encontrar piedritas. Si comieron hongos e hicieron una sopa de hongos, van a encontrar piedritas, aunque la laven y la laven y la dejen escurriendo y la dejen remojando. ¿Qué está pasando si la estamos lava y lava y lava? Pues le estamos quitando muchísimos nutrientes a nuestros honguitos o nuestras verduras. Quiere decir que toda la tierrita o todas esas piedritas contienen minerales. La tierra nos da esos minerales. ¿De dónde está saliendo todas las verduras, todo lo que es hortalizas? ¿De dónde sale? De la tierra. La tierra ya le dio nutrientes a esa fruta o a esa verdura. Pero ¿qué es lo que estamos matando? Ya no estamos recibiendo los nutrientes como antes, ya que hoy en día están utilizando bastantes fumigantes, bastantes venenos para que ya maten la hierba, para que maten el animalito, para que maten todo. Entonces ahí también están, fíjense todo lo que estamos consumiendo a través de las hortalizas. Entonces hay que procurar comprar lo más sano y lo más natural que se pueda. Es por eso que muchas veces se preguntan por qué los de antes vivían más. Pues imagínense, ¿a cuántos de ustedes no les tocó tomar agua de la llave? No la hervían o nada, y de la llave tomaban directamente el agua. En las escuelas, las llaves, todos pegados a la llave tomando el agua sin ningún problema. Regaban sus hortalizas con el agua de lluvia, que es una maravilla también. Utilizaban el agua de los pozos, el agua de los ríos, que el agua de los ríos estaba limpia, cristalina, pero hoy el agua de los ríos, aquí en todo lo que es Rumbayapango, hay ríos, está la laguna. A mí me ha tocado ver todos los que siembran ahí a las orillas el tomate o la calabaza. Yo dije, ¿por qué siembran mucho de este lado? Pues está el río, y que me voy dando cuenta que todas esas verduras las están regando con aguas negras, el agua de la laguna, el agua de la planta tratadora, todo lo que van desechando, con esa agua están regando las calabazas, los tomates. ¿Y qué decimos después? Cebolla también han sembrado ahí. ¿Qué decimos? Como requieren de mucha agua, luego que decimos, qué ricas calabazas, están deliciosas. Pero imagínense todo lo que lleva ahí, y luego ya están enfermos del estómago. Dicen, pues he comido lo más natural que puedo, cocino aquí en casa, no tengo ningún problema y me enfermé del estómago. Pues porque muchas veces estamos comprando las verduras que están siendo regadas con aguas negras. Hay que promover el cultivar, el hacer hortalizas de traspatio. Si tienen un espacio ahí en casa, pues procuremos. Hay que aprender, hay que enseñarnos a cultivar nuestras propias hortalizas e ir comiendo todo lo que es de temporada. Esto nos va a ayudar bastante, nos va a aportar bastantes nutrientes. Hay que conseguir agüita de pozo, ya saben, y es la que hay que estar consumiendo. Y si te sientes muy deshidratado, aunque estés tomando bastante agua, haz la prueba, de verdad, consigue agua de algún pozo y consume esa agüita. O si tienes la oportunidad de subir a alguna cascada que está cerca de los volcanes, y toma un poco de esa agua, y tu sed, vas a empezar a recuperar los minerales y vas a empezar a estar bien. Los seres humanos jamás debemos de sentir sed, porque se supone que debe de ser un hábito el que nosotros estemos consumiendo agua. Es un líquido vital, entonces jamás debemos de sentir sed. Por eso es importante este líquido, pero hay que utilizar lo más natural que se pueda. Ahora, si no puedes, pues tendremos, por eso es que ahora ya hasta en las tienditas venden los sueros, todos estos sueros ya los venden en las tiendas, ya no solo en la farmacia, ya en las tiendas. ¿Por qué? Porque la gente se le antoja. Cuando algo se nos antoja, se dice que es porque le hace falta a nuestro cuerpo. Pero tampoco que se les vayan a antojar siempre los chicharrones, las papitas, el refresquito, los bombones, todo lo dulce. Porque entonces ese ya no es un antojo. ¿Cómo es posible que tu cuerpo ya se le va a antojar todo esto? Quiere decir que te estás acostumbrando a consumirlo, que ahora tu cuerpo te lo está exigiendo. Entonces hay que irle campechaneando, hay que darle de todo al cuerpo, pero es bien importante, entre más vida, entre más salud le demos, más vida vamos a tener. Si le damos más productos vivos a nuestro cuerpo, vamos a tener más vida, vamos a alimentar nuestras células, vamos a oxigenar nuestra sangre, y al oxigenar nuestra sangre vamos a oxigenar nuestros órganos. Entonces, esta es una pequeña charla que tengo para con ustedes, para que tomen más líquidos y los tomen de una manera natural. Consuman el agua. Muchas veces decimos, ay, el agua de garrafón y muy económica. Pues, ¿de qué será? ¿Por qué tan económica? Pues déjame decirte que esa agua pues está siendo menos procesada. Y al estar menos procesada, pues va a tener todavía uno que otro mineral por ahí nadando, por ahí va a estar en esta bendita, bendita agua. Si eres una persona que le gusta recolectar el agua de lluvia, la primer lluvia, recuerden que la primer lluvia que cae, esa no, porque le llamamos también lluvia ácida. Pero nos hace falta de todo nos hace falta en el organismo. Hay que consumir más honguitos, que todo lo que sea en la tierra, pero procuren o vean que sea de las hortalizas. Esto nos va a ayudar muchísimo, muchísimo a nuestro organismo, a nuestro cuerpo. Y si le damos todo esto con amor, pues nosotros vamos a estar llenos de amor, de vida, de salud. Y al rato que nos pregunten cómo estás, pues estoy excelentemente bien. Me amo, vibro en sintonía con el universo y con mi Pachamama, que es la Madre Tierra. También nunca olvides agradecerle día a día por todo lo que nos da, por todo lo dado, por todo lo recibido. Gracias Madre Tierra, gracias Pachamama, gracias Universo, gracias al bendito Sol y a todos los elementos porque hacen de mí una nueva persona. En esta temporada también la glucosa, todas las personas que tienen diabetes también estuvieron ahí pecando. Estuvieron consumiendo la ensalada de manzana, estuvieron consumiendo todo lo que fue el ponchecito y normalmente lo hacen muy dulce, el pan, los biscuits, las empanaditas, todo lo que es harinas. Ahorita con el 6 de enero la bendita rosca, otra harina, y luego la piden rellena, que de zarzamora, que con queso. Pues imagínense el diabético cómo está, dice, no queriendo pero sí comiendo, no quería pero hasta la boca abría. Entonces ahora, ¿cómo van a estar? Pues ahí también les traigo un bendito y maravilloso, maravilloso jugo para todas aquellas personas con problemas de glucosa, con la diabetes. ¿Qué vamos a estar tomando? Pues nos vamos a hacer un jugo, vamos a utilizar un medio vaso de jugo de toronja, le vamos a agregar un nopal, le vamos a agregar un choconostle. Este choconostle nada más bien lavadito y se lo avientan con todo y cáscara. Le vas a agregar unos 6 centímetros de la pulpa de sábila. También le vas a agregar medio chayote y le vamos a agregar medio pepino. Esto lo vamos a licuar bien, bien, bien. Y si te está quedando muy espeso, le agregas un poco de agua. Si tienes un extractor, en el extractor haces lo del pepino, el chayote y lo licúas con el jugo de toronja, el nopal, el choconostle. Entonces, Te repito, vamos a utilizar para los diabéticos medio vaso de jugo de toronja, un nopal, un choconostle. Este lo vamos con todo y cáscara, pero bien lavadito. ¿Qué más? Unos 5 o 6 centímetros de sábila y la pulpita de la sábila. Y le vamos a agregar medio chayote, si pueden el chayote completo sin ningún problema, y medio pepino con todo y cáscara. Todo esto se lo van a estar tomando, si consumieron demasiadas harinas y se excedieron, tú que eres una persona diabética, tómalo dos veces al día por una semana. Si no, pues nada más para irnos ahí controlando, hay que tomarlo una vez al día, de preferencia en ayunas. Si comiste leve, si exageraste, dos veces al día, por la mañana y por la tarde, lejos de comidas, vas a estarte tomando este bendito y maravilloso jugo para la diabetes. Si eres una persona que tiene la glucosa en 300 o más de 300, hay otro jugo. Este es para las personas que tienen una glucosa elevada, ya tiene una hiperglucemia de 300, pues vamos a utilizar ejotes, vamos a utilizar unos 7 ejotes, no les vamos a quitar nada, los 7 ejotitos, vamos a utilizar medio chayote, vamos a utilizar un pepino completo, vamos a utilizar 2 varas de apio, media cucharadita de chía, y todo esto lo vamos a licuar con agüita. Y hay que tomarlo en ayunas. Esto en ayunas, te repito. Vamos a agregarle chayote. Vamos a agregarle 7 ejotes. Vamos a agregarle medio pepino. Vamos a agregarle media cucharada de chía. Y también vamos a agregarle unos 2 tallos de apio. Todo esto lo vamos a licuar. Y esto nos lo vamos a estar tomando en ayunas. Esto nos va a ayudar muchísimo a regular nuestra glucosa. Y recuerda, acompáñalo de tus jugos depurativos, todo aquello que tengamos que expulsar y también los que tenemos que utilizar para eliminar todas las toxinas de la sangre a través de los riñones, como tu agüita de pepino con perejil. Vamos a ir a una pequeñísima, muy breve pausa y regresamos con más de tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Continuamos. No te muevas. Vamos a una pequeña pausa. Hey, tú. Sí. Tú. ¿El músico o el de la banda independiente? Si lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al WhatsApp 5540-61-5459. O al correo comunicación@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4 y 46 minutos. La Voladora Radio. Radio comunitaria. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso con más de Herbolario y Naturismo. Ya estamos aquí de regreso en tu programa favorito Miércoles de Herbolaria y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Muchísimas gracias por seguir sintonizando este programa. Muchísimas gracias. Antes de ir a la pausa estábamos hablando sobre todas esas personas que tienen problemas de diabetes en la glucosa y que se excedieron comiendo en esta temporada, y que muchos me van a decir todavía, y todavía falta el cumpleaños, todavía falta el 2 de febrero, todavía falta el día de la bandera, falta el día de la primavera. Recuerden que a los mexicanos nos sobran días para festejar, que porque salió el sol también festejamos. Los mexicanos tenemos ese don de festejar todo, por todo y por nada. Si no hay nada que festejar, pues ahorita vemos qué se nos ocurre, pero festejamos algo. Antes de continuar con el programa, quiero felicitar a todas las personas que cumplen años hoy o a lo largo de esta semana. También quiero enviar un saludo hasta Tepetlixpa a mi buen amigo Gerardo. Un fuerte abrazo y un saludo a Mara hasta la Ciudad de México, a Misael hasta la Ciudad de México. También quiero mandar saludos hasta Cuernavaca, Morelos, a nuestra amiga Norma y Fanny. Muchísimas gracias. Les enviamos un fuerte saludo desde esta comunidad fría y ustedes allá en un calorcito extraordinario. Cuernavaca, Morelos, a Norma y Fanny. Muchísimas gracias por sintonizarnos, y a todas las personas que están pendientes de nuestro programa, a Esmeralda en Centlalpan, hasta Puebla también quiero mandar un saludo fuerte hasta Puebla también. Muchísimas gracias a Yapango también, a Chalco también le mandamos un fuerte saludo. También le quiero enviar un fuerte saludo a la doctora Claudia. Un saludo fuertísimo, un fuerte abrazo, feliz año nuevo, que nos está escuchando y también está en la Ciudad de México. Muchísimas gracias, doctora Claudia. A todos les envío un fuerte saludo y agradecido por estar sintonizándonos, por estarnos escuchando. Pues continuando con el programa de radio donde estábamos hablando sobre diabetes, ahí te va otro jugo extraordinario. Sabemos que ahorita no hay tunas, pero si por ahí logran encontrar una, dos o tres tunitas, pues estaría maravilloso. Recuerden que en programas anteriores les he enseñado a hacer el agua de tuna. Tenemos 3-4 tunas, le vamos a agregar 2 vasos de agua o un vaso de agua, la necesaria, pero que no nos quede espesa. La vamos a licuar las tunas con agua y después la vamos a colar, y así obtenemos el agua de tuna. A esta agüita de tuna le vamos a agregar 10 ejotes y le vamos a agregar 3 tomates, los verdes. Todo esto lo vamos a licuar y nos los vamos a estar tomando todos los días en ayunas. Agua de tuna, 10 ejotes y también le vamos a agregar 3 tomates. Lo licuamos muy bien y nos lo vamos a tomar en ayunas. Esto nos va a ayudar. Este último que les estoy dando contiene muchísima insulina natural. Los ejotes y los tomates tienen insulina natural, que si ustedes se comieran los tomates verdes como si fueran ciruelos, les ayudaría bastante a regular su glucosa, y es una insulina natural. Pero aquí se las combino por si no les gusta: 3 tomates verdes, 10 ejotes y el agua de tuna. Si no hay agua de tuna, pues utilicen un vaso de agua normal, le licuan sus ejotes, sus tomates, una salsa, ¿verdad? Esto sería una rica y deliciosa salsa, pero sin picante. Esta, tómensela todas las mañanas y les va a ayudar bastante. Esto les va a ayudar bastante para reducir la glucosa a todas esas personas diabéticas que tienen todo ese problema por estar comiendo de más. Les aseguro que si ustedes hacen una toma, pues les va a salir elevada por todo lo que comieron, todo lo que hemos estado comiendo. A los riñoncitos les recuerdo que podemos utilizar la doradilla, podemos utilizar la pingüica, podemos utilizar gobernadora, podemos utilizar la espada de rey, la conocen como espada de rey, lengua de vaca, lengua de suegra, tiene muchísimos nombres. También las guásimas son en tecito, unas dos o tres guásimas en un litro de agua, y estar tomando esta agüita nos va a ayudar a reducir la glucosa y nos va a ayudar bastante para los riñones. Recuerden que las guásimas también nos ayudan muchísimo para lo que es las personas que tienen tos, si hay un problema de bronquios, las guásimas son una maravilla. La cola de caballo también para los riñones. Te repito, para los riñones podemos utilizar doradilla, podemos utilizar pingüica, podemos utilizar la gobernadora, la espada de rey, o lengua de suegra, o lengua de vaca. También las guásimas, pelos de elote, las hojas del muitle, palo azul, cola de caballo. Hay infinidad, pero estas son las más conocidas que podemos encontrar aquí en la región. Lo que podemos estar consumiendo, ponemos a hervirla. El palo azul es más que suficiente, dejarlo un pedacito de palo azul toda la noche en un litro de agua, y al día siguiente hay que estarnoslas tomando como agua de tiempo. Nos va a ayudar bastante. Esto nos va a ayudar a desintoxicar, nos va a ayudar a eliminar todas esas toxinas que nuestro cuerpo no necesita. Queridos amigos, como siempre, el tiempo se nos va rapidísimo, el tiempo se va corriendo, y recuerden que el tiempo es oro, y si nosotros nos seguimos, pues qué sería maravilloso, pero si no, imagínense, el costo va a ser altísimo, el que vamos a estar pagando por seguir y seguir. Hay que hacer cooperación y que llegue toda la abundancia aquí a La Voladora Radio, ¿verdad? Pues antes de irme, quiero agradecer a Sano y Sabroso, porque gracias a Sano y Sabroso, que es un pan artesanal, estamos al aire. Sano y Sabroso te ofrece todos los días brownies, galletas de mantequilla, galletas de nata, pastel de naranja. Tiene tantos y tantos y tantos productos que te invitan a que los visites. Sano y Sabrosano está a la orden del día. Es un pan artesanal, te repito. Está elaborado con sus propias manos. Te puedes hacer unos pedidos, que si tienes un evento, el bautizo, la comunión, la confirmación, cualquier evento que tengas, si quieres dar de obsequio unas galletitas, unos brownies, o te quieres lucir con un rico y delicioso pastel de naranja, a partir de 6 piezas puedes hacer tu pedido con 24 horas de anticipación. Tienen cupcakes temáticos, también tienen pasteles, tienen empanadas, galletas y todo aquello que se te antoje. También pan de caja integral, es muy recomendable el pan de caja integral, es de lo que más debemos consumir. Como referencia, se encuentran a 30 metros del Zorro, aquí en el municipio de Amecameca. Ellos tienen un horario de 12 a 8 de la noche. El teléfono, te comparto el teléfono para que pidas más informes, para que los visites, te manden la ubicación, porque hoy nadie se mueve si no tienen ubicación. Antiguamente nada más te decían, ve a esta dirección y quién sabe cómo, pero llegaban. Ahora, si no te dicen la ubicación exacta, dices, no sé llegar, me hice bolas, no pude. Bueno, pues aquí te comparto el teléfono para que te compartan su ubicación o pidas más informes. Es el 55 77 30 6909 o el 33 44 19 39 90. Muchísimas gracias, amigos, por haberme acompañado en este su programa de Radio Miércoles de Herbolaria y Naturismo, el primer programa del año, hecho con mucho amor, porque es con amor todo para ustedes, sin amor nada. Feliz año, y que este año esté lleno de bendiciones, de muchísima salud y prosperidad para todos y cada uno de ustedes y los integrantes de su familia. Reciban un fuerte abrazo y caluroso saludo de parte de su amigo Pablo Rodríguez. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo miércoles con más de su programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo.